Usted fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy comprad Kai también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y acá estamos de vuelta, ¿cómo estás, oyente? Con un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Y bienvenido, Nacho Sabatella. ¿Cómo andás, Roxana Toriano? Episodio 11 de A Ciencia Cierta. ¿Qué tal? La verdad, 11 programas ya. ¡Qué locura! Alucinante, qué genial, ¿no? A mí me encanta. La verdad, estamos muy contentos de hacer este programa del espacio de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, como todos los miércoles por FM Boedo. Y tenemos un recontra programón, casi siempre decimos nosotros lo mismo. Nosotros venimos así, de programón en programón, digamos, pero hoy, y que pega con programón, nuestro programón de hoy es dedicado a la comunicación. Menuda cuestión en este momento. ¿Querés que te cuente, ¿no?, un poquito quiénes son los invitados? Contame, en primer lugar va a estar visitándonos el doctor Martín Becerra en la entrevista Ciencia con Vos. Luego, en Conflictos a la Carta, los medios en la era Macri, que va a estar conducido por nuestra compañera Jimena Zavala, estarán Jorge Duarte, Julia Izumi y Juan Pablo Peralta. Ah, bueno. Todos ellos relacionados, sí, claro, con el periodismo. Uh-huh. Luego vamos a tener también la editorial a cargo de Judith Neidorf, compañera de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Que ya anda por aquí. Y como siempre, pastillas de la memoria, efemérides, científicamente comprobado y mucho más. Bueno, podemos ir ahora en un ratito, vamos pero hay algo para comentar, ¿no es cierto? Hay algo que tenemos que contar porque es muy importante y no se puede pasar, ¿no? Hay una efeméride que no tiene nada que ver con la ciencia y que desafortunadamente tenemos que traer acá y traer a todos los aires posibles para que nadie se olvide que tenemos una presa política. Tenemos varias, pero varios presos políticos en Jujuy, en el gobierno de Morales. La emblemática es 500 días de Milagro Sala en la cárcel, ¿no? 500 días que se cumplieron ayer, uh-huh, en el penal de Alto Comedero. Justamente hace muy poquitos días estuvo visitándola nuestro compañero Rocco Carbone. Sí, claro. Quizás si llega tiempo nos va a contar un poquito de esa intensa experiencia. Ojalá. Y déjame presentar brevemente al equipo antes de ir al tema musical. Por supuesto, si me dejás, porque estos programones no se pueden hacer. Que darle la bienvenida a Flor en la operación. Hola Flor, ¿cómo estás? Tenemos cerquita a Carolina Justo, una de nuestras productoras. También un poquito más lejos, pero apenitas nomás, está Paula Lenguita por allí. Carla Borria, que está viniendo en unos minutos. Nuestra jefa de piso. Julieta Maeso también en la producción. Uh-huh. Y bueno, como decíamos, Rocco Carbone y Alejandro de Lorenzi, que estarán en Pastillas de la Memoria. ¿Cuáles son las vías de contacto, Roxana? Las vías de contacto para si querés escucharnos o llamarnos o decirnos algo son, bueno, el Facebook de FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire, el Twitter, @FM Boedo, y el teléfono 4932-1870. Acordate que podés llamarnos y hacer preguntas para que nosotros hagamos aquí al aire. Y no te olvides también que nos podés encontrar por Facebook y por Twitter buscando Científicos y Universitarios Autoconvocados Buenos Aires. Que incluso vamos a estar transmitiendo en vivo por Facebook las entrevistas del día. Así que a seguirnos. Vamos. Vamos con un temita musical, Flor. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome. Me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color. Ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad.

más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. La ciencia esta semana. Y una semana como esta, en la ciencia. Seguimos en La Ciencia Cierta y vamos con las efemérides. La ciencia esta semana. Hay muchas noticias siempre para comentar. Vamos a comentar una de ellas relacionada a la astronomía. La sonda espacial Juno, o Juno, como ustedes prefieran, ofrece una nueva forma de mirar a Júpiter. Una nave espacial no tripulada de la NASA en órbita alrededor de Júpiter ha detectado enormes huracanes en los polos, revelando sorprendentes detalles sobre el planeta más grande del sistema solar, informaron investigadores de la NASA el pasado jueves 25 de mayo. En este comunicado se describió al planeta como un mundo complejo y gigantesco y turbulento, que es muy diferente a lo que pensaban los científicos. Una mirada a los polos del planeta ha demostrado que están cubiertos con decenas de tormentas densamente agrupadas, posiblemente dejando caer granizo o nieve. Bueno, la sonda... O sea que allá no nos podemos ir a vivir, digamos. Por ahora no. La sonda Juno despegó en 2011 e hizo su primera gira alrededor de Júpiter el 27 de agosto de 2016. La misión está programada para terminar en febrero de 2018, cuando se autodestruirá al bucear en la atmósfera del planeta. Y una semana como esta en la ciencia, también. Pasaron muchas cosas, pero vamos a comentar una nota que me parece interesante. Un 28 de mayo de 585 antes de Cristo. Ah, bueno, mucho. Grecia, Atenas. Claro. Nos vamos ¿dónde? A estar. ¿Dónde si no? El eclipse de sol que se produjo ese día fue el primero en ser registrado en la historia. Lo pudo predecir con precisión el matemático y filósofo griego Tales de Mileto. ¿Te suena? Por supuesto. Gracias a que dio a la astronomía heredada de Oriente bases científicas empíricas. También estableció la importancia del círculo de las estrellas árticas. Tales de Mileto es considerado el primer auténtico matemático por ser el fundador del razonamiento matemático por el método deductivo, entre otros aportes. ¿Te acordás del teorema de Tales? Bueno, es ese, Tales. Y ahora sí, volvemos con nuestro invitado, el doctor Martín Becerra, por si prendiste la radio recién, especialista en medios de comunicación y en la ley de medios de comunicación también. Bueno, Martín, contanos un poco, habíamos dejado una pregunta planteado picando. Una pregunta abierta sobre los aspectos negativos y positivos de aquella discusión en torno a la sanción de la sobre ley de servicios de comunicación, ¿no? Audiovisual. Positivo, yo rescato mucho el debate que hubo, fue un debate social y político súper interesante, novedoso, refrescante, no sé, o sea, eso me parece que es muy distinto a lo que se había vivido antes en el espacio público, digamos. Uh-huh. Discutir sobre los medios es interesante en ese sentido, porque discutir quién produce información, qué intereses tiene, digamos, ¿no? Yo creo que, en términos negativos, mi evaluación es que la aplicación de la ley fue tan mala que en algunos casos, digamos, le restó legitimidad y apoyo social a esa discusión que, para alguna gente que no está vinculada con estos temas, o sea, una buena parte de la sociedad en definitiva, de manera directa, quedó como una discusión ajena a su cotidiano. O sea, no se logró hacer carne en la realidad cotidiana una innumerable serie de consignas, muchas de las cuales estuvieron orientadas solo a cuestionar la labor de un grupo de comunicación. Es verdad, el más grande de la Argentina, que condiciona

Científicamente, científicamente comprobado, comprobado. Científicamente, científicamente comprobado, científicamente, científicamente comprobado, científicamente comprobado. Científicamente comprobado. Y viene nuestra sección de datos duros científicamente comprobados. ¿Qué tenés hoy, Nacho? Roxana, ¿cuánto se ha hablado de la pesada herencia? Vamos a decir que el presupuesto 2017, el presupuesto de este año, planeaba destinar el equivalente a unos 8.000 millones de dólares para educación y unos 3.000 millones de dólares para salud. Es decir, entre esas dos áreas, 11.000 millones de dólares. Sí, ¿y cómo estamos? Es el mismo monto que va a pagar este año el Banco Central en pesos por intereses de las letras del Banco Central. Las ahora famosas LEBAC. Ajá. Que equivalen a unos 11.000 millones de dólares. Ay, ya me duele. Esto, bueno, se viene hablando mucho de la bicicleta financiera, que fue muy famosa durante la última dictadura militar y que se reedita en nuestros días con las LEBAC. La deuda del sector público no se termina ahí. Y el Ministerio de Finanzas informó que se cancelarán este año intereses de bonos por otros 11.000 millones de dólares más, en donde una gran parte será embolsada por acreedores privados del exterior y organismos internacionales. Es decir, si unimos todo lo que te dije, a ver, por cada dólar que se destina a educación y salud, la sociedad debe poner otros 2 dólares para pagar los intereses de la deuda. O sea, va el doble a pagar los intereses de la deuda. Y cerramos con este dato. El Tesoro, las provincias, los municipios y las empresas del sector privado decidieron en los últimos 18 meses endeudarse por casi 100.000 millones de dólares. Cifra que equivale al 20% del PBI. O sea, hijos pagando... Nietos, bisnietos, etcétera. Nuevamente, la rueda. No. La política económica del gobierno promocionó este endeudamiento y los intereses serán cada vez una carga más pesada para el conjunto de la población. Justamente lo que decíamos, que por el momento no percibe ningún beneficio de ese ingreso de dólares financieros. Este endeudamiento no consiguió proteger el bienestar de las mayorías, pero sí permitió sostener las políticas de desregulación a favor de los inversores financieros, la promoción de los negocios especulativos y la apertura comercial en detrimento de la producción local. Para concluir, ¿qué legitimidad tiene una deuda que no se aplicó para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de la población, sino que se contrajo para acrecentar ganancias de sectores dedicados a especular en el corto plazo? No, si hay algo ilegítimo, es esta deuda. Pénsalo. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno... No tiene que pagar el fútbol.

que es el entrecruzamiento entre las políticas universitarias y las políticas científicas. Y en este sentido, más allá de una serie de estudios históricos y de los distintos presentes que hubieron en estos 20 años, en la actualidad, en este momento, me parecía muy importante hablar de algo que estaba por ocurrir la semana que viene, ¿no? La semana que viene comienzan las evaluaciones de los ingresos a carrera en temas estratégicos. Y esto va a impactar de una manera muy relevante, porque significa la aplicación de una política científica que de manera tímida había intentado instalarse ya en años anteriores. De hecho, el Plan Argentina Innovadora 2020 establece la idea de justamente más científicos, y dice así, concretamente dice el plan, más científicos en trabajando sobre temas prioritarios y sobre temas estratégicos. En este sentido, he tenido la oportunidad de estudiar de manera comparada cuáles son las políticas científicas que en estos temas se han aplicado en otros países, tanto en el año 2002 como en el año 2009. Estuve en el National Research Council y en el Social Science and Research Council en Canadá, y pude ver lo paulatino de la implementación de este tipo de políticas científicas hacia temas orientados, hacia temas prioritarios definidos por el Estado o, en el caso canadiense, por el propio Parlamento. Lo interesante de estos casos es que en ninguna de las oportunidades se consideró que más del 20% de las políticas de los trabajos de los científicos se procuraron orientar hacia temas estratégicos, nunca más del 20%. Aquí lo que se ha dado es, simultáneamente con el recorte, la implementación forzada y predeterminada, preestablecida, de que el 50% de los ingresos a carrera y de las becas van a estar orientadas a temas estratégicos. Esa es una noticia que se fue dando durante nuestro verano, y seguramente muchos de nuestros científicos, los que intentaban entrar al CONICET, vale aclarar para el público general, que son científicos ya formados en la carrera de grado y en la carrera de doctorado, en proceso siempre de formación. Nosotros nunca terminamos de formarnos, pero son científicos que han alcanzado un nivel de excelencia a través de 10, 12, 15 años de trabajo sistemático. Y seguramente más de uno habrá ajustado sus temas a una convocatoria cuyos evaluadores no estaban definidos de antemano. De hecho, quienes integraban las comisiones y cómo estas comisiones estaban conformadas fue un tema que se decidió una vez que los postulantes presentaron sus propuestas. Claro. Esto va a cambiar el mapa de la ciencia argentina de manera contundente, como nunca antes. No es que no hubo en nuestra historia otros momentos donde el Estado Nacional haya establecido temas prioritarios o temas estratégicos, investigaciones orientadas, es posible verlo en distintos momentos de la historia, pero nunca de la envergadura de lo que va a significar. Todo esto, insisto, a partir de un ya establecido recorte en el 50% aproximado de las becas y de los ingresos a carrera, tal como venía siendo en los últimos años. Vale destacar que las cuestiones ligadas a las políticas comparadas de políticas científicas siempre nos sirven para comprender nuestras propias políticas y también entender de dónde provienen. En el caso de algo que había surgido entre nosotros como interés acerca de cómo le llamamos al trabajo con la sociedad, a la popularización de la ciencia, divulgación de la ciencia, yo también le llamo movilización del conocimiento, digamos, cuál es la forma en que nosotros nos acercamos. Vale destacar que la categoría de popularización de la ciencia la inventa el gobierno de Lula, ellos la llaman así, y la vinculación justamente y la intersección entre políticas científicas y universitarias en América Latina y este aprender de la experiencia del otro, no necesariamente copiarla, generó la introducción de esta categoría, que en realidad en nuestro caso no fue más que la propia categoría, la introducción, si uno entra a la página del Ministerio, en popularización de la ciencia están los premios Jussey, digamos, no hay una actividad efectivamente de lo que nosotros podríamos considerar lo que sería la popularización de la ciencia, ¿no? Realmente que el pueblo se apropie de lo que le corresponde, que es nuestra ciencia. Nosotros somos servidores del pueblo que sostiene nuestro trabajo de investigación, y es a ellos a quienes debemos nuestro trabajo. Entonces, contrariamente a lo que hicieron algunas universidades nacionales, que sí crearon espacios de popularización entendidos así como vos los estás definiendo, ¿no? Sí, la verdad es que el papel diferencial de las universidades ha sido de lo más interesante y de lo más heterogéneo. Lo triste es encontrar acciones actuales también de las políticas universitarias, donde, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, ya en el Consejo Superior se trató, bueno, a ver cómo nos repartimos aquellos dineros que vinieran por los 500 investigadores que no quieren que ingresen al CONICET, que era, digamos, parte de las negociaciones sobre las que estuvimos formando parte en diciembre del año pasado. Y si de parte de las instituciones hay una aceptación entusiasta a este tipo de políticas de desmembramiento de nuestro CONICET, nuestro, porque también es de las universidades. Claro. También, como he planteado en otras oportunidades, además del cientificismo y la disolución de la ciencia, esas cuestiones que me pareció importante manifestar, también las universidades han visto la posibilidad de recibir de que sus profesores tuvieran una dedicación exclusiva que la propia universidad no podía brindar con sus fondos propios, y que enriquecían a la universidad en sí misma. Y esto se ha visto en las grandes universidades, en las pequeñas universidades, en las nuevas y a lo largo de todo el país, ¿no? Acabo de venir de los procesos de evaluación de las categorizaciones en el NOA, en el NEA, y digamos, hay un enorme crecimiento por parte de en los últimos años, gracias a la inversión incluso en becas en investigadores jóvenes, y también en investigadores que no habían tenido otras oportunidades, claro, de desarrollarse, de doctorarse. Es evidente, ¿no?, en ese sentido, y la idea es digamos que esto lo podamos analizar, lo podamos denunciar y no se pierda, ¿no?, porque son procesos muy muy extensos, muy extensos, y con un enorme costo económico para toda la sociedad, porque no olvide nuestra audiencia que todos nosotros somos trabajadores del Estado. Los investigadores de CONICET y de las universidades somos trabajadores del Estado. Y vamos a un temita musical. Dale. Y antes le agradecemos a Judith muchísimo, Judith, súper interesante. Gracias. Muchas gracias. Não existe mais nada entre nós, que tal você e eu ficarmos mais perto? Pode ser dente por dente, pode ser olho por olho, mais longe, menos de um metro. Se já não existe mais nada entre nós, que tal você e eu ficarmos mais perto? Pode ser dente por dente, Pode ser olho por olho, mais longe, menos de um metro. Seremos loucos repletos, bem mais errados que certos. Teremos nosso dialeto, complexo sempre incompletos. Você perto pode ser, pode ser mais longe, menos de um metro. Se já não existe mais nada entre nós, que tal você e eu ficarmos mais perto? Pode ser dente por dente, pode ser olho por olho, mais longe, menos de um metro. Seremos loucos repletos, bem mais errados que certos. Teremos nosso dialeto, complexo sempre incompleto. Seremos loucos repletos, mais errados que certos. Teremos nosso dialeto, complexo sempre incompleto. A la carta. Y estamos de vuelta con nuestra sección de conflictos a la carta, que en este caso está producida por una compañera de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Jimena Zavala es licenciada en Ciencias de la Comunicación y produjo para hoy un tema muy candente y que tiene que ver con lo que venía contando Martín Becerra también al principio: los medios en la era Macri, reconfiguración del mapa de medios y despidos en el sector. Bienvenidos, bienvenidos los invitados que enseguida Jimena va a presentar. Bienvenida, Jime, te paso el micrófono. Bueno, Roxana, muchas gracias. La verdad que no es un tema muy feliz el que armé hoy, pero traje como invitados a Julia Izumi, que es periodista del diario Tiempo Argentino, el diario cooperativo, que me parece un ejemplo de una vuelta de página de esta coyuntura, ¿no?, que nos toca vivir. Ella es secretaria de redacción del diario cooperativo Tiempo Argentino, y también está Juan Pablo Peralta, que es periodista, es acreditado en la Casa de Gobierno y trabaja en Radio El Mundo, es delegado de Radio El Mundo. Bueno, como primera pregunta, les quería preguntar a los dos, ¿cómo vivieron el cambio de gobierno? Si el cambio de gobierno impactó en su trabajo, ¿no? Sin duda creo que sí, pero que ustedes cuenten sus experiencias. Bueno, arranco yo, no sé, en el caso de Tiempo Argentino, obviamente que impactó, fue un cambio en todo sentido, digamos. El diario es porque deja prácticamente de editarlo, podríamos decir, deja de pagar los sueldos a poco de iniciado el gobierno de Macri, en los 10 días, 15 días. Y luego se desata el conflicto, que termina con nosotros en marzo tomando la decisión de formar una cooperativa y en abril ya constituyéndola. Así que, digamos, pasamos del modelo tradicional de medios a tener que a uno que no habíamos experimentado nunca, que era el de la autogestión. Pasamos de salarios de mercado a conformar salarios con mucho esfuerzo, que son por supuesto mucho más bajos que los que teníamos, pero también a vivir una experiencia que para nosotros es de aprendizaje absoluto. Pasamos a dominar el proceso de producción del medio completamente, desde el minuto cero hasta la salida a la calle, el pago de salarios, la organización laboral, los compañeros que estamos integrando la cooperativa. Así que bueno, tiene este sabor agridulce, digamos, pero sí, fue un cambio inclusive para el tipo de diario que tuvimos que empezar a hacer, ¿no? Que era de alguna manera cerrar un capítulo que tenía otra impronta, que había sido creado con otro objetivo, para a uno que tenemos que pensar nosotros mismos, ¿no? Así que sí fue un cambio muy muy importante. No sé si quiere acotar desde la radio. Concuerdo en lo que dice la compañera, porque más allá de que había algunos conflictos que ya se venían dando en medios, pero eran básicamente los habituales conflictos que tienen que ver con salarios, algunos despidos que siempre se producen, pero bueno, no se puede negar bajo ningún punto de vista que después la cosa realmente tomó un camino incierto para muchos, que fue pérdidas laborales, medios que directamente desaparecieron. Los compañeros de Tiempo Argentino son una excepción que confirma esa lamentable regla de que se perdieron un montón directamente de medios, que no solamente es no quiero usar la palabra ataque, sino algo que ocurre que va en contra de nuestro trabajo como periodistas y va también contra el derecho a informarse democráticamente, voces plurales, para la ciudadanía, que es una garantía que nos brinda la Constitución y que hay que defenderla, como digo yo, a mansalva, como cueste. Pero lamentablemente el cambio fue rotundo. Yo trabajo en radio, trabajé menos en medios escritos, salvo alguna página web, más en radio y en televisión. Y bueno, he visto lamentablemente cómo los números ya no se pueden redondear de cuántos puestos laborales lamentablemente se han perdido, cuántos empleos. Las cifras superan seguramente a nivel nacional los 5.000, los 6.000 puestos, porque también no podemos dejar de lado los medios que, como se los llama, alternativos o cooperativos, que también fueron desapareciendo, sí. Pequeños, que no tuvieron forma de sustentarse. En las épocas, ¿te acordás de los 80? Hacían radios truchas. Bueno, esas radios que hoy son cooperativas, alternativas, también muchas han desaparecido. Uh-huh. Mucha gente que cobraba sueldo lo ha dejado de cobrar y ha tenido que ir a buscar, a changuear, como se dice habitualmente en el barrio. Así que estamos. Yo tengo 46 años. No voy a hacer que la compañera diga la, pero sí, somos grandes y sinceramente yo trabajo desde que tengo 16 años en medios. No hice otra cosa. Si me mandan a hacer otra cosa, no la sé hacer. Lo que está ocurriendo ahora, tengo que ser objetivo. Más allá de que sea este u otro gobierno el que estuviese, tengo que decir que nunca lo vi. Nunca vi que ocurriera esta debacle de pérdidas de puestos de trabajo, de medios de comunicación, y donde sin querer queriendo se vaya tomando este lamentable rumbo donde la información se pierde, ¿no? En un discurso que va para un solo lado, pareciera por momentos o por un camino que tiene que ver con eso, con un discurso medio único que termina siendo no información, al fin y al cabo, porque la información, si no es, como decía recién, si no es plural, no es información. Uh-huh. Y nos ha complicado bastante a todos, ya no solamente en términos económicos, sino en términos de ciudadanos. Vos en febrero, no sé si tienen el extracto para pasarlo, le hiciste una pregunta en una conferencia a Macri. En ese momento le dijiste que había 4.000 despidos en el sector. Ahora me parece claro, que ya perdimos la cuenta. Eran números y que se habían medido a través de yo creo que le nombré datos de la CTA y otros datos que yo tenía aparte. Sí, eran más o menos 4.000. Eran. Si les parece, ¿la pasamos? Dale, dale. Señor presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Juan Pablo Peralta, de Radio del Mundo. Cuando usted inició esta conferencia de prensa, justamente hizo alusión a que está trabajando por cada uno de nosotros, cosa que me parece muy bien. Entonces le pregunto como periodista y también, obviamente, como ciudadano. Lamentablemente, más allá de las buenas intenciones que usted tenga y su gobierno y todos sus ministros, en los números objetivos que vemos la mayoría de los ciudadanos, lamentablemente, no van con esa realidad que usted plantea. Tenemos despidos permanentes. En el sector prensa, por ejemplo, la empresa GR Clarín tiene 380 despedidos que el ministro Treca ni siquiera quiere recibir. Se han dado 4.000 despidos en nuestro sector solamente. Hay otros sectores de la industria que lamentablemente denuncian día a día despidos. Eso es innegable porque los números están, lo ha denunciado la CTA, lo ha denunciado, bueno, se han hecho números concretos. Aunque después, cuando hemos preguntado al ministro Peña, por ahí dice que hay otros contrarios. Pero la realidad, todos tenemos alguna persona que se ha quedado lamentablemente en la calle. Un familiar, un amigo. Usted ha demostrado que eso le duele, pero hay que estar en el lugar de esas personas. Entonces yo le pregunto, ante estos cuadros tarifarios que se vienen, más aumentos, aumento del transporte, yo le digo, soy periodista, gano 12.000 pesos, ¿cómo vamos a hacer para pagar todo esto? ¿Cómo vamos a hacer los argentinos, los que trabajamos día a día, como dice usted, que somos los de bien, que vamos y nos levantamos, trabajamos, cumplimos nuestra función? Porque el costo político de todo esto y el costo real en nuestras vidas, ¿quién se hace responsable, presidente, más allá de si vienen elecciones o no? Esa es mi pregunta concreta. Te agradezco la pregunta. Primero, claramente, el punto de partida fue un país quebrado. Y salir de ese lugar requiere que todos pongamos el hombro como lo estamos haciendo. Y yo siempre lo he agradecido y les he dicho que cada decisión que tomo la hago convencido que es lo mejor para todos. Yo me levanto a la mañana pensando de qué manera los puedo ayudar. Y me voy a dormir pensando lo que no pude terminar y todo lo que me falta y lo que tengo que hacer al día siguiente. Y así desde el día que asumí este cargo, porque lo tomo con ese nivel de responsabilidad. Bueno, ahí estabas, Juan Pablo. Esto fue el 16 de febrero de este año que Macri dio una conferencia después de lo del escándalo del correo y las jubilaciones. Yo lo estaba viendo desde casa. Uh-huh. Y la verdad que esa conferencia me sorprendió mucho porque vos le preguntaste eso y hubo dos periodistas más que, digamos, lo corrieron por primera vez haciéndole otras preguntas sobre casos de corrupción. Y como que yo sentí así una especie de hermandad periodística de decir, bueno, al fin alguien le pregunta algo, porque él se la pasa diciendo que ahora ellos dan conferencias. Y la verdad es que sentí que fue la primera vez que le preguntaban como dignamente. O sea, ¿cómo fue para vos esa experiencia en ese momento? Y después vos me contaste fuera de aire. Decís que de ahí en más él no volvió a dar una conferencia así, o sea... No, bueno, hablábamos un poco de eso, sí, yo decía que dentro de lo que es Casa de Gobierno no se dieron conferencias, no creo que haya sido por la pregunta que le hicimos nosotros ese día, fuimos 10 los que preguntamos. El tema es que todas las preguntas fueron interesantes, lo que pasa es que, como decías vos, las primeras giraron en torno al hecho de por qué había salido el presidente a hablar ese día, por el correo, todo el conflicto con el tema ese, y las jubilaciones, donde había un retroceso, había dado un paso atrás el gobierno. Se hizo un sorteo, que vale decirlo, nobleza obliga, fue adelante nuestro, una compañera nuestra sacó los números. Claro, las primeras respuestas giraron en torno a esa. Los últimos cuatro, en realidad fueron cuatro, una colega mexicana también, medio que lo incomodó un poco, pero Fede Tártara, otro compañero de otra radio, y Mauricio Conti, creo que fue el otro compañero de Cadena 3, que bueno, preguntamos último si salimos un poco del tema de coyuntural. Y bueno, el presidente, yo tenía más o menos en la cabeza lo que me hubiera gustado preguntarlo. Más que nada lo que yo quería decir era lo que tenía que ver con el trabajo en general. Inclusive muchos, cuando lo puse por ahí un poco en Facebook, cuando contesté una semana después a todos los que me habían escrito, que les agradezco mucho, trolls o no trolls, digo, me decían como que le vas a pedir al presidente que te aumente el sueldo, que es tu pregunta, qué quisiste decir. Bueno, no sé, por ahí no se entendió. Me puse como ejemplo de un trabajador medio que gana entre 8.000 y 12.000 pesos, que es la realidad. Y la pregunta que se hace todo el mundo, pues me decían todos, preguntaste lo que yo quería, es que yo quería preguntar lo mismo que todos, o sea, cómo iba a pagar la luz, cómo voy a pagar la luz, el gas, porque por ahí se creó este mito de que el periodista es un tipo que está, que haya periodistas que ganen mucho dinero, claro, que sean pequeñas y medianas empresas, es verdad, por ahí están un poco alejados de la realidad, yo no los quiero cuestionar, ni soy quien para cuestionarlos, pero por ahí no viajan en colectivo, no les cuesta pagar el subte, cargar la sube, que yo cada vez que gasto 100 en la sube y se me terminan los 5 minutos. Pero por ahí son los periodistas que tienen más pantalla y lo que la gente ubica que claro, es un periodista. No. Claro, por eso cuando se hace esa, para cerrarte, cuando se sale un poco del libreto de preguntar en el tema coyuntural, pero que en realidad es lo que nos importa a todos, decir, presidente, ¿cómo, a ver, sinceramente, con esto que gano, y hay gente que ni siquiera tiene trabajo, ¿cómo vamos a pagar esto? Yo la verdad que sinceramente quedé sorprendido cómo esa pregunta, la respuesta del presidente, que inclusive ahí no la llegamos a escuchar, él reconoció ese día y nadie lo levantó, que había 100.000 puestos de trabajo que habían perdido en el primer semestre. Después dijo que había 6.000 que se habían recuperado. Sí. Si hubiésemos podido repreguntarlo, hubiéramos dicho, presidente, nos da dos, tres casos, pero bueno, no se dio. Bueno, vamos a una tanda entonces, a ver, Roxana. ¿Qué? Sí, está bien, nos vamos a ir un ratito. Muchas gracias por todo lo que contaron acá. No se vayan ustedes de ahí porque vamos a seguir con nuestro Conflictos a la Carta de hoy. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿No cogerías con un tipo si te ofreciera $10.000? ¿No? ¿10.000, buena guita? ¿No? te diera 20.000. Guita de verdad, todo para vos. No. $50.000. No. $500.000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que falta son... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. A la una de la tarde. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios en FM Boedo. Exactamente. Tiembla la corva. Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. En vivo, a la una de la tarde. Los espero. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Y estamos de vuelta acá, y si llegaste recién a escuchar A Ciencia Cierta, estamos en el medio del bloque de Conflictos a la Carta que está conduciendo en este momento nuestra compañera periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación, Jimena Zavala. Te paso, Jimi, otra vez. Dale. Bueno, estamos acá con Julia Izumi, que es secretaria de redacción de Tiempo Argentino, que es el diario cooperativo. Y yo te quería hacer una pregunta en relación a tu rol como mujer dentro del conflicto, porque fue un conflicto sin dudas muy violento cuando vimos ingresar a la patota. En parte fue un conflicto donde se vio en las tapas de los diarios y demás muchos hombres. Pero sin duda esos hombres lo dicen en las redes sociales y demás, que las mujeres dentro del equipo ocuparon un rol fundamental. Bueno, ¿cómo fue ser mujer dentro de ese caos? En general, Tiempo Argentino tiene en la composición actual bastantes más hombres que mujeres. Somos 24 las mujeres nada más. En aquel momento éramos unas cuantas más, porque todavía había compañeros que no se habían ido de la cooperativa, algunos fueron dejando a poco. Pero lo viví, digamos, y mis compañeras, yo trataría no hacer una distinción en este caso de como experiencia atravesada por la cuestión de género. Cuando vos te quedas sin empleo, te quedas sin salario un día para el otro y te afecta por igual siendo hombre o mujer. Y en el caso de la agresión de la patota, yo no siento no lo podría describir desde una situación mía como mujer distinta de la que pudieron vivir, porque fue muy angustiante, porque fue la pérdida del lugar, es decir, el cuidado, la puesta en riesgo de todo lo que habíamos construido, que era muy frágil hasta ese momento, sigue siendo siempre muy frágil, pero es en ese momento era más frágil que nunca. Capaz que la cooperativa en sí misma tenía la fragilidad de esa situación de la vulnerabilidad de algo que recién empieza, que que tiene todo por hacerse, que tiene muchos enemigos o gente que querían en aquel momento que no existiera, que no continuara, que fue un poco el intento de la patota. Lo que sí sucede en tiempo argentino es que hay varias mujeres que estamos en roles de jefatura. En el original había secretarias de redacción, jefas de política, subeditoras de política, jefa de cultura, jefa de espectáculos. En general fue un diario aún en el periodo anterior donde la representación de la mujer, de las mujeres, estaba un poco en cabeza de secciones. Una rareza porque en general no suele ocurrir eso. Y lo que pasa en esta etapa actual, que sí somos menos, es que el diario decidió, por ejemplo, con el Ni Una Menos, con todo lo que viene siendo la lucha, que este sábado se realiza la nueva marcha de Ni Una Menos, sí asumió la necesidad de que sea un tema de agenda prioritario, digamos. Cuando fue el paro de octubre, el paro de mujeres, se hizo un micrositio para llevar el minuto a minuto de lo que estaba pasando en todo el mundo. Entonces, lo que logramos es compensar esa falta de presencia femenina, que tiene que ver más que nada con situaciones, con una situación histórica de composición del medio. Tratamos de subsanarla dándole algún lugar preponderante en la agenda y que no pase solamente por el tema femicidios, que es el tema que motoriza el Ni Una Menos, sino también la cuestión laboral. Nosotros solemos tener como tema de agenda todo lo que tiene que ver con cuestiones laborales, sindicales, situación crítica. Bueno, estamos contando permanentemente lo que está pasando y ahí, por supuesto que también, que entendemos que atraviesa a las mujeres de manera particular, tratamos de darle ese enfoque y por eso celebramos que, insisto, esta marcha, por ejemplo, del sábado, aunque me estoy yendo de tema de lo periodístico, pero me interesa también comunicarlo, sí, también tenga, como tuvo la anterior, la representación fuerte de los sectores, las ramas femeninas, las ramas de género, de los gremios, ¿no? CTA, CGT, que creo que este año van a marchar juntas. Para nosotros eso sí es necesario visibilizarlo. Así que sí, trabajamos, insisto, ese registro, una forma también de compensar que somos menos y que, pero bueno, nos hacemos oír y damos órdenes también. Ya que estabas hablando de los gremios, mi siguiente pregunta era cómo, más orientada capaz a Juan Pablo, que sos delegado en Radio El Mundo, ¿cómo viviste el rol de los medios dentro del conflicto, de los gremios dentro del conflicto en medios? Me estabas contando también de la creación de Cipreva. Claro. Y sí, bueno, en la coyuntura ya hacía muchos años que, por eso te decía, esos problemas que hubo siempre, cada representación gremial, sea de prensa o, como hablamos hoy, del SAT, que es el que representa más a los técnicos, aunque hay otros colegas que hoy hay libertad sindical para estar dentro del sindicato que se quiera, había una falencia total, nadie se sentía representado por el gremio. Hablamos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Bueno, se decidió armar otro gremio, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Tiene la inscripción simple, que esto, para que la gente no volverla loca, permite que tenga delegados, permite que haya comisiones internas, y el, diría, 99% de los medios que han sobrevivido sean cooperativos, que esperemos que sean más cooperativos. Como dijo la otra vez el maestro Osvaldo Valle, dijo, los medios en realidad tendrían que ser cooperativos, porque esto de pertenecer a empresas privadas complica la situación. Se pueden decir unas cosas, otras no, empezamos a entrar en la autocensura, porque todos tenemos que cuidar el trabajo, todos tenemos familia, y eso es un tema que también es complejo y es un debate largo que no se puede dar en 5 segundos acá en una radio, ¿no? Pero lo vivimos con mucha incertidumbre. Lo que sí, esta vez, y ya que ella dio la fecha de lo que viene el sábado, 3J, donde que estén todos los ciudadanos, hombres, mujeres, que estemos todos ahí. Y después está el 8J, que tiene que ver con los periodistas también, que es una movilización que fue histórica el año pasado, donde por primera vez más de 6.000, 8.000, el número es incalculable, de periodistas de todo el país se movilizaron a Buenos Aires para defender sus derechos, porque a veces parecía que en Casa de Herrero, cuchillo de palo, el periodista siempre está contando las falencias de otros trabajadores, por ahí conoce uno, decía yo, comentaba hoy con vos un poco en la previa, conocemos las lo que se arregla en paritarias de la UOM, de otros gremios importantes, en la CGT, y ¿qué paritaria tenemos nosotros? ¿Nuestro recibo de sueldo? ¿Sabemos lo que ganamos? No. Y cuando lo miramos, nos damos cuenta cuando vamos al supermercado, ahí que realmente ganamos muy poco. Los salarios son muy bajos, por eso decía este mito de que el periodista gana mucho, es un mito, una leyenda. La mayoría ganamos por debajo, a veces hasta de la línea de pobreza, de lo que se mide, de lo que hay que tener una canasta familiar, los que tienen chicos. Yo como delegado, porque no soy un... y no tengo, al contrario, cuando se hizo esa pregunta me gustaba mucho, me decían, no, sindicalista, andá, porque se ha dado esa connotación como negativa de tener una representación. Yo soy un periodista que se tuvo que hacer delegado porque para defender su pauta salarial, la de mis compañeros y la mía. Después, obviamente, habrá gente que hace mal su trabajo, como hay buenos políticos y hay malos, si habrá buenos policías y habrá malos. Pero la idea es la de la solidaridad. Si no pensamos en todos, como dijo aquel viejo premio Nobel, John Nash, creo que era el nombre, si no me equivoco, si no pensamos en una ley que nos mejore la situación a todos, si pensamos la individual, ahí es donde empiezan las divisiones y terminamos todos como terminamos, lamentablemente, con estos cambios de gobiernos y donde avanzan y se envalentonan. Y entonces parece que no se puede frenar esa ola inmensa, que ya no es una ola, es un tsunami, donde quedan puestos de trabajo, se pierden familias enteras que se derrumban por lo que pasa. Y no tenemos que caer en eso, tenemos que estar unidos, tenemos que... yo sé que es difícil, muchos piensan, a veces se mezcla lo ideológico con eso, pero las cosas que tenemos en común es que tenemos que defender todos nuestra fuente de trabajo y, como decía al principio, para defender nuestra fuente de trabajo... defender nuestra libertad de expresión, porque si no podemos expresar que estamos muriéndonos de hambre por el sueldo que tenemos, es un círculo vicioso. Ahora, yo quería contar lo siguiente: el neoliberalismo en la historia del gremio prensa siempre jugó un rol muy parecido al que está jugando ahora. En fines de los 80, principios de los 90, fue aquel histórico cierre del diario La Razón. Luego, en el 98, el conflicto de Perfil, cuando el primer diario Perfil buscó, empezó a llevarse periodistas de otros medios levantando el nivel salarial, vino el sablazo del cierre repentino, el disciplinamiento y otra vez el retroceso en términos salariales. Es decir, casi todos los periodos que tienen que ver con el proceso neoliberal, en este caso el menemismo, y ahora con Macri, siempre vienen acompañados de la pauperización de las condiciones de trabajo de los trabajadores de prensa. Es decir, esto que nos está pasando, yo que soy un poquito más grande que vos, yo ya lo viví, 5 cierres y otras tantas tomas en empresas, y siempre fueron en estos periodos. Cada vez que hay una intención o una posibilidad de que desde... uno puede discutir, digamos, lo que hizo el kirchnerismo en términos de la construcción contrahegemónica. Yo puedo criticar la forma en que construyó Tiempo Argentino, puedo criticarle el tipo empresario que eligió y la forma en que no lo controló. Lo que sí reivindico es que tiene que haber formas de fomento de nuevas expresiones mediáticas, porque si no estamos dependiendo de lo que sucede ahora, de una pauta que este gobierno decide otorgar a los que ya son fuertes, entonces debilita mucho más a los que son muy chicos, que impide que se desarrollen pequeños medios, que puedan digamos prosperar radios comunitarias, etcétera. Entonces, esta es una historia que se vivió y que hay que tratar de que no vuelva, encontrar leyes que impidan que se debilite cada vez que viene un nuevo periodo de estas características. Bueno, sin duda igual ustedes encontraron ser un ejemplo de otro tipo de medio, ¿no? Como cooperativa, creo que son un ejemplo a seguir. En este sentido, para cerrar, sé que se mudaron, que la redacción se mudó y que ahora están en su propio edificio. Y ustedes viven más que nada del papel. ¿Cómo se suscribe más gente? Te presto este espacio que me han cedido a mí, bueno, se lo cedo a ustedes. Nosotros generamos un esquema de asociación. Lo que buscamos es que haya como una comunidad. Los lectores son, por supuesto, nuestra principal fuente de financiamiento, ya sea por la compra del diario como de la asociación, que es un poco más que la compra del diario, que es un aporte extra que hacen y que reciben beneficios a cambio. También hay una asociación digital para aquellos que no reciben el diario en papel en el interior. Sí, nosotros necesitamos apostar a eso, a esta fidelidad que pueda tener el lector con nosotros y entender que digamos que podemos ser en la medida que tengamos ese tipo de de que existe el interés de que continúe un medio que está ofreciendo hoy, o, junto con otros poquitos, una mirada distinta. Así que los invitamos a entrar a www.tiempoar.com.ar para asociar. Gracias por él. Y ahí estamos, yo soy una de ellas. Gracias, muchísimas gracias por este bloque. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Pastillas de la memoria. Y estamos de vuelta acá, como antes de entrar con nuestra sección de pastillas de la memoria y nuestros amigos Rocco Carbone, el filósofo, y Ale de Lorenzi, el neurobiólogo, te pasamos una información. Mañana, jueves, a las 18 horas, en el Bar Piglia, Alsina 1835, el colectivo editorial de la revista Ensambles te invita al encuentro Debates sobre proyectos hegemónicos en pugna, con la presencia, entre otros, de nuestro invitado de hoy, Martín Becerra, con Eduardo Rinesi y con Pablo Semán. Mañana, 18 horas, en el Bar Piglia. No te olvides. Y ahora sí, bienvenidos nuestros pastilleros de Pastillas de la Memoria. Salute. Salute, oyentes de este fantástico programa. Bueno, acá estamos de nuevo con Pastillas de la Memoria, que siempre nos pone... Y del olvido, se olvidan de nosotros. No, eso es cierto, eso es cierto. Creo que vamos a tener un micro de 30 segundos para la próxima. Va a ser más una publicidad que una pastilla. Así ay, mismo. Ay, qué reclamero, claro. Mero, nuestro filósofo. O vos decís que pasamos de pastillas a supositorios. Eso sería muy otro momento, ¿eh? Muy probable, muy probable. Hoy bueno. No lo tuvimos a Rudy, que estaba ocupado y no nos pudo acompañar. Y nosotros lo hacemos de Rudy hoy. Bueno, tomémoslo seriamente. Un lugar donde la neurobiología de la memoria, de alguna manera, y la filosofía son también, dos paralelas de alguna manera que probablemente nunca se junten, pero en este espacio, como en el infinito, imaginariamente se juntan y vamos a volver con el momento que vivimos con las... en la marcha del 24, en la marcha que vino después del 2x1, que siempre nos lleva, y algún testimonio de ese momento que nos van a pasar a ver qué nos dice un compañero del sindicato de televisión. Vamos. Me llamo Federico García, soy prosecretario de organización del Sindicato Argentino de Televisión. En principal estamos acá para decirle no a este 2x1, donde la justicia, donde jueces inescrupulosos que han puesto este propio gobierno deciden o quieren dejar a los genocidas en la calle, cuando en realidad lo que tendrían que hacer es no tener presos políticos como tiene la compañera Milagro Sala. Por eso estamos acompañando a las madres, primero como sindicatos también, como movimiento obrero, acompañamos a las madres porque la gran mayoría de desaparecidos fueron compañeros sindicalistas de empresas, de fábricas y demás, y por eso levantamos la bandera de los trabajadores hoy en día más que nunca, porque defendemos, porque tenemos memoria y porque, como dice la canción, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los vamos a ir a buscar, todo el movimiento obrero y todo el pueblo argentino, como está pasando hoy en día. Jamás van a poder borrar la memoria de los trabajadores. El día que los trabajadores, el movimiento obrero, pierda la memoria, es donde la oligarquía nos va a pasar por arriba. Y estamos de vuelta después de ese testimonio. Después de ese testimonio, nos recuerda nuevamente, nos pone en acción con esta, al menos de la neurobiología, con este, cada vez que evocamos memorias y las ponemos en juego, y esto es, no siempre vamos a recordar lo mismo. Y no solamente vamos a recordar lo mismo, que probablemente cada vez que las recordemos, y por eso se llama así, las ponemos en acción y quizás se transformen de nuevo. Y en eso nos ponen el momento que estamos viviendo, y en particular desde científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires, que estuvimos vía el filósofo Rocco Carbone, visitando a Milagros Salas el último domingo pasado. Rocco, ¿cómo te pegó esa visita? ¿Qué transformaste esa visita desde lo personal a este lugar que nos junta de las pastillas de la memoria? Bueno, yo creo que la persona de Milagro, además, digamos, de estar enfrente de una presa política indudable, se está jugando una tensión que se tensa efectivamente entre memoria y olvido. Cuando, por ejemplo, el gobierno de Jujuy, el gobierno provincial de Jujuy, de Gerardo Morales, encarcela a Milagro Sala, y a través, digamos, de esa mediación, el gobierno nacional de Macri, encarcela a Milagro Sala, ¿qué es lo que quiere borrar? Esa es la pregunta que no deberíamos hacer. Y en mi opinión, lo que quiere borrar el gobierno nacional y el gobierno provincial de Gerardo Morales son efectivamente las grandes luchas populares, la organización popular, y básicamente es una conculcación de derechos humanos. Milagro Sala es un gran símbolo argentino, porque efectivamente los dos gobiernos provinciales y nacionales lo que están tratando de borrar es la memoria de la organización popular, la memoria de los sectores más desprotegidos de la sociedad, y me parece que se está cifrando efectivamente sobre la figura de Milagro, mujer e indígena. Esos son dos elementos que hay que enfatizar, por más que sean una obviedad. ¿Por qué? Porque el colectivo de mujeres y el colectivo indígena son dos grandes mayorías minorizadas en el mundo y en América Latina. Y cuando, por ejemplo, digamos, encarcelan a Milagro, es porque efectivamente en la Argentina esos gobiernos quieren que olvidemos las grandes luchas populares, no de los últimos años kirchneristas, sino las grandes luchas emancipatorias de las grandes mayorías argentinas. Eso me parece a mí, digamos, que se cifra sobre la figura de Milagro Sala, presa en Alto Comedero, además, en la cárcel de Alto Comedero, que es una cárcel y también es el gran barrio que que la Tupac Amaru construyó, y que más que un barrio parece una enorme, enorme, enorme ciudad paralela a San Salvador de Jujuy. Mira. ¿Y a vos cómo la viste a Milagros? ¿Cómo te impactó eso a vos? Bueno, Milagro es una luchadora, es una lideresa indígena, es una lideresa política, pero efectivamente está mal, digamos, se la ve... mal la viste. Se la ve mal, se la ve muy flaca, pero no perdió ese ímpetu rebelde. De hecho, quiero contar una anécdota. Yo, como en nombre de Científicos y Universitarios Autoconvocados Buenos Aires, la visité el domingo. No el último, sino la de la semana anterior. Y el sábado había ido a visitarla Víctor Hugo, el periodista. Y Víctor Hugo le había levantado mucho la moral a Milagro. Se habían sacado una foto que circuló por todas las redes sociales. Y el domingo, cuando yo fui a visitarla, entré con un contingente de 5 personas, entre ellas estaba la escritora franco-argentina Alicia Duchovny Ortiz, y detrás de nosotros estaba la abogada de Milagro, que es básicamente la coordinadora de un grupo de abogados que siguen las distintas causas que tiene abierta Milagro. Y, por ejemplo, para entrar a Alto Comedero, todas las personas que entran tienen que pasar 5 bloques de policías, de actuario de la cárcel. Sí, penitenciarios. Del penitenciario, efectivamente. Bueno, Elizabeth, creo que se llama la abogada, atravesó cuatro chequeos y estaba en el quinto a metros de verla Milagro para contarle en qué estaba su situación jurídica, y los actuarios de Alto Comedero no la dejaron entrar. Y la lectura que hicimos todos efectivamente era que el poder judicial concentrados en los cuerpos de los actuarios policiales que actúan efectivamente en Alto Comedero le cobraron la visita que había recibido el día anterior de Víctor Hugo. O sea que hay represalias permanentes en Alto Comedero y una negación de derechos humanos vinculado con Milagro y con las 5 presas tupaqueras que están en el penal de Alto Comedero. Bueno, y todo eso que contás es un desafío que nos pone a nosotros en algún lugar en particular. Es, ¿qué pasa cuando lo que era un símbolo popular, de inclusión, de cómo cambiar la vida real de la gente, se convierte, lo quieren convertir en un símbolo criminal. Sí, un símbolo de memoria, ¿no? Un símbolo de memoria y de olvido. Eso lo quieren convertir. No, pero no solo, lo quieren convertir a criminal. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos ponen ese eco? Seguiremos discutiendo de esto y muchas cosas más en los próximos programas. Y entonces, con esto te dejamos pensando. Nos encontramos la semana que viene en A Ciencia Cierta. Vamos a un separador. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si me estás. Y estamos otra vez acá. Pensaste que nos íbamos, pero no nos íbamos. Así que estamos con esta picadita del final, que me gustaría que cerremos con un poquito más de eso, ¿no? Amigo, a ver, se baila, se. Esto es, se nos va a enojar el filósofo y el neurobiólogo se nos van a enojar, ¿eh? ¿Por qué? Decime. ¿Por qué nos vamos a enojar? Porque sí, porque ellos quieren más tiempo para hablar de memoria. Y a mí no me parece mal. Ahora, me parece que hoy, como síntesis, podríamos decir, ¿no es cierto? Hablamos de medios durante todo el día. Los conflictos en medios, los problemas con la ley de medios, la falta de apropiación que nuestro pueblo tuvo de la ley de medios y permitió entonces que el actual gobierno del Estado avanzara sobre esos derechos. Y nuestros pastilleros de la memoria que nos hablan de las represalias. ¿Represalias que vos leíste en algún lado? ¿O te enteraste por lo que Rocco Carbone nosotros dice acá, por lo que Ciudad Buenos Aires te está contando hoy? Bueno, los medios no hegemónicos nos siguen haciendo falta. Hay que pelear por eso. Nos vemos la semana que viene. En eso estamos.